Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, hace 201 años, el Ejército Unido Libertador del Perú, con el mando de Antonio José de Sucre, se enfrentó a las tropas realistas en la batalla de Ayacucho, consiguiendo una victoria que selló la gesta emancipadora de nuestro país y de la América del Sur. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ejecutivo garantiza recursos para los dos proyectos más votados para el 2026. El Plan Venezuela Ríe Navidades 2025 llega al Estado Miranda. Ministerio para el Transporte impulsa modernización tecnológica del metro con nuevas alianzas. Renuncia ministro de Defensa de Argentina. Más de 5.000 infantes han visitado la Expo Niños en el espacio. Culturales. La mañana de hoy, a través del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial que sesiona en la India, se acaba de aprobar sin objeciones y por unanimidad la candidatura presentada por Venezuela postulando al joropo venezolano como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ha propuesto la candidatura del joropo en Venezuela. Se trata de una tradición festiva que emana del encuentro entre las poblaciones autóctonas, africanas y europeas. La música joropo se toca durante todo el año de manera espontánea en eventos programados y también va seguido de un baile en pareja. Como práctica inclusiva extendida en numerosas familias de diversos orígenes étnicos, lenguas y tradiciones, este elemento ilustra la importancia del patrimonio cultural inmaterial como vector de diálogo, promoviendo la diversidad cultural en su conjunto. En conclusión, el órgano de evaluación recomienda su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad y felicita al Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó el ánimo de celebración tras la aprobación del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Venezuela toda, incluidas sus joroperas y joroperos, están de fiesta. Les traslado el saludo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, especialmente a los integrantes del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Gracias por la aprobación del expediente del joropo en Venezuela como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por sexto año consecutivo, la Feria Nacional de Artesanía se rige como un punto de encuentro esencial para los artesanos de todo el territorio venezolano, quienes acuden a exponer y vender sus obras en un evento que trasciende lo comercial. Así lo destacó Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte, en una entrevista exclusiva para el equipo Multimedios BTV este 8 de diciembre. García explicó que aunque muchos conocen esta feria como la Feria de Navidad, su propósito va mucho más allá de la venta. Es una plataforma nacional que visibiliza y dignifica el trabajo de los creadores populares. La Feria Nacional de Artesanía se ha convertido así en un espacio vivo de intercambio, memoria, identidad y economía popular. Son las 12 y 9 minutos. El latido del arte está aquí. El día de ayer, en entrevista para el noticiero Cultural Día, el artista plástico, pintor y fotógrafo Nau Padilla conversó sobre su obra Las Hachas de Huaycaipuro, la cual se expone en la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Escuchemos sus palabras sobre ella. La idea de esta bienal, de este sexto encuentro, es hablar tanto de la resistencia como del cuerpo, y justamente pienso que nuestros indígenas ancestros están más vigentes que nunca. Entonces, no son recuerdos de un pasado, sino son lo que nosotros llamamos en el pensamiento decolonial como memoria ontológica activa. Eso significa que esos referentes los tenemos que traer al siglo XXI. En este caso personal, yo me enfoco en el tema del hacha, porque los garrotes y el mecanismo de defensa contra el imperialismo español cuando vino para acá fue justamente cualquier palo, cualquier trozo de utensilio que tuviera, los caciques y los guerreros. Pero en este caso, en el contexto actual contemporáneo, la idea es buscar la resistencia y también la defensa. No es atacar por atacar ni es dar el golpe primero, sencillamente es crear conciencia como arte político, porque está haciendo un llamado a la reflexión y a mostrar ese pasado indígena valeroso y guerrero que no se dejó doblegar ante ningún imperio invasor. El videoarte conjuga una técnica única creada por el artista llamada pintar el sonido, en la que se crean imágenes con las ondas sonoras para luego unirlas con materiales físicos y realizar la obra. Las Hachas de Huaycaipuro se exhibe en la Sala 3 del Museo de Bellas Artes en Caracas con entrada libre. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó durante el balance del Sistema Nacional de Gobierno Popular que la primera línea del 2026 consiste en garantizar en todo el país los recursos para financiar los dos proyectos ganadores en las consultas públicas en las comunidades. En ese sentido, el jefe de Estado indicó que esto conduciría a la meta básica del 2026 de entregar 42.688 proyectos y obras previamente planificadas, aprobadas y ejecutadas por el pueblo en las bases. Primera línea, debe garantizarse en todo el territorio nacional los recursos para que se financien en los 5.336 circuitos comunales los dos proyectos ganadores en todas las comunidades, lo cual nos llevaría a una meta básica 2026 de 42.688 proyectos y obras propuestos, planificados, aprobados con el voto de la comunidad y ejecutados por el pueblo en la base. Se dice rápido, se dice fácil, pero la primera línea es consolidar la obra pública. Entre tanto, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que la ejecución de estos más de 42.000 proyectos permite a su vez el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que contribuirá al crecimiento del sector construcción y por ende al crecimiento de la economía nacional y comunal. A partir de este 9 de diciembre, se instalará en Caracas la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, la cual se extenderá hasta el jueves 11 de diciembre. La misma es organizada por el Ministerio para Relaciones Exteriores a través del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y el PSV. La cita internacional será en el Salón Venezuela del Círculo Militar y congregará a invitados nacionales e internacionales de todos los continentes. En este contexto, la instalación contempla un acto cultural, la presentación de un micro sobre el contexto de la creación del Consejo y la lectura del documento político base de la Asamblea. Son las 12 y 14 minutos. Somos Noticia. La ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, anunció la instalación del Consejo Internacional de los Pueblos Indígenas por la Paz y la Soberanía, una iniciativa que responde a un creciente movimiento global liderado por comunidades originarias de América Latina y el Caribe. Escuchemos sus declaraciones. Sí, nosotros nos encontramos nuevamente en la Escuela de Planificación, ahora junto a una gran delegación de 14 países, delegaciones internacionales que vienen a brindar el apoyo y vienen a brindar la solidaridad y vienen con esa hermandad a dar unas propuestas extraordinarias en materia de nuestros pueblos indígenas a nivel de nuestra Abya Yala. Hoy queda instalado el Consejo Internacional de los Pueblos Indígenas por la Soberanía y la Paz de toda nuestra Abya Yala. Estos países de hombres y mujeres de distintos pueblos indígenas que vinieron hoy, una de las grandes propuestas es la creación de esas brigadas de solidaridad en cada uno de nuestros territorios indígenas de toda América Latina y el... Durante su intervención en un foro internacional sobre derechos colectivos, la ministra Vidal destacó que este consejo surge como un mecanismo de articulación política y cultural para visibilizar y denunciar las violaciones a la soberanía nacional y a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la región. Regionales. Desde el estado Miranda, comuna Maisanta Vive, en el municipio Guaycaipuro, este 7 de diciembre el viceministro de Juventud Productiva y Trabajadora Jesús Tarazona dio inicio al Plan Venezuela Ríe Navidades 2025, ofreciendo a los más pequeños actividades recreativas para el disfrute de todas las comunidades. Escuchemos sus declaraciones. El Ministerio de la Juventud, la gran misión Venezuela Hoy, ha asumido este reto para llevar esperanza, sueños, sonrisas a estas Navidades. Un año cargado de muchos sueños y esperanza con nuestra consulta popular. Y hoy Venezuela Ríe Navidades 2025 trae alegrías a todas las comunidades. Hoy le tocó a la comuna Maisanta Vive. Por supuesto, en todo el mes de diciembre estarán las comunidades, las comunas, las 5.336 en todo el país, llevando esa alegría a través de este plan grandioso de Ríe Venezuela Navidades 2025. La jefa nacional de la Gran Misión Venezuela Joven, Niyelsi Núñez, destacó que se dio inicio al Festival Recreativo Comunitario, que ofrecerá actividades culturales, deportivas y recreativas para la alegría de todas las personas que hacen vida en el municipio Miranda. El Mosaico de las Regiones. Este 8 de diciembre, autoridades regionales del Estado Nueva Esparta realizaron una inspección técnica a los trabajos de rehabilitación en curso en el Hospital Dr. Luis Ortega, ubicado en la Avenida 4 de Mayo de Por la Mar. Durante el recorrido, los funcionarios evaluaron el estado actual de las obras que forman parte del Plan Integral de Recuperación de la Infraestructura Hospitalaria, impulsado por el gobierno bolivariano en alianza con los gobiernos estadales. Escuchemos declaraciones de la gobernadora Maricel Velázquez. Llevamos un avance acelerado. Esto está quedando bello, que no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica privada. Está quedando de categoría enmarcada en todas las normas sanitarias que requiere un centro hospitalario. Hemodiálisis, imagenología, oncología y nuestro hospital. Primera referencia del Estado Nueva Esparta. Además, se verificaron los avances en las áreas de consulta externa, emergencia, laboratorios y servicios generales, con el objetivo de garantizar una atención oportuna, segura y de calidad a la población neoespartana. Son las 12 y 18 minutos. Economía. Este 7 de diciembre, en el marco de la Expo Transporte, el ministro para el Transporte Ramón Velázquez Araguayán suscribió recientemente una serie de alianzas estratégicas orientadas a fortalecer el desarrollo tecnológico del sistema de Metro de Caracas, reconocido como el principal eje de movilidad masiva del país. Estos acuerdos, establecidos en coordinación con actores del sector público y privado, tienen como objetivos centrales la implementación de una red de datos inalámbricos en las estaciones, así como el fomento del desarrollo tecnológico integral del sistema de peaje, con miras a optimizar la experiencia del usuario, incrementar la eficiencia operativa y garantizar la interconexión digital en tiempo real. Economía en ascenso. El diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Faría, declaró en el programa Al Aire que la industrialización es necesaria para garantizar el desarrollo de Venezuela y sentar las bases para el socialismo. Escuchemos. Una ley de industrialización o de fomento de la industria nacional sería oportuno. Nosotros hemos estado trabajando en esa ley, un trabajo de largo plazo, pero es un esfuerzo que tenemos que realizar, porque sin la industrialización es imposible que el país se desarrolle. Podríamos decir más, la industrialización es en el mediano plazo la estrategia fundamental para el desarrollo del país y para la transición al socialismo, porque el socialismo requiere de bases materiales mínimas. De igual modo, indicó que la paz en Venezuela debe garantizarse para asegurar el crecimiento de la economía y el bienestar popular, y añadió que las garantías aquí están absolutamente establecidas para los inversionistas, a pesar de las agresiones que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. Son las 12 y 21 minutos. Noticias del Alba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó los absurdos y falsos reportes de prensa que afirman la supuesta vinculación de funcionarios cubanos con representantes estadounidenses para abordar asuntos internos que solo competen al gobierno de Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que estas versiones forman parte de un intento de sabotear la alianza estratégica entre Cuba y Venezuela mediante la difusión de noticias falsas. Asimismo, expresaron que estas acusaciones se inscriben en los múltiples esfuerzos de Estados Unidos por desacreditar la imagen internacional de Cuba. Más allá de nuestras fronteras. En Nicaragua, hasta el 12 de diciembre se celebrará el evento RT Doc, El tiempo de nuestros héroes, dedicado a películas sobre la operación militar especial rusa y sobre el país en sí. Como parte del festival, los participantes descubrirán 9 documentales, entre los que se encuentran Caravana Antifascista Destino Donbass y Brasil Baila en Puntas, sobre la Escuela de Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú en Brasil. El evento también incluirá una serie de talleres sobre documentalismo y periodismo de guerra, al igual que diferentes mesas redondas y debates. Son las 12 y 22 minutos. En otras latitudes. El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, presentó su dimisión ante Javier Milei. El ahora exministro dirigía la cartera desde que el mandatario llegó al poder el 10 de diciembre de 2023. En una larga misiva publicada en sus cuentas de redes sociales, destacó la compra de aviones de combate F-16 a Dinamarca, a la que calificó como la adquisición militar más importante de los últimos 40 años. El Ministerio de Defensa, según expresó el mismo Petri en su carta, quedará en manos del teniente general Carlos Presti, a quien le deseó el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciaron hace 2 años. Una mirada global. Un sismo de magnitud 7.6 con una profundidad intermedia de 50 kilómetros se ha registrado este lunes frente a la costa este de la prefectura japonesa de Aomori, según comunicó la agencia meteorológica nipona. Las autoridades también han emitido alerta de tsunami para zonas del Pacífico, en particular las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Se esperan olas de aproximadamente 3 metros de altura y se insta a los residentes de la zona costera a evacuar inmediatamente. Además, debido al terremoto, se suspendieron los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku en el noreste del país. Son las 12 y 24 minutos. Tecnología. La Expo Niños en el Espacio, abierta en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar, ha recibido a más de 5.000 niños en los 2 primeros días de exhibición, que continuará activa desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En esta muestra, los visitantes recorren una exhibición para conocer el inicio del espacio y disfrutan de las bondades de la tecnología. A lo largo de un recorrido interactivo de 14 estaciones, los visitantes se transformarán en astronautas, acercándose a cada planeta para descubrir sus características, sentir los efectos del sol y emprender un viaje sensorial. Son las 12 y 25 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. El ministro de Energía Eléctrica y Energías Renovables de Egipto, Mahmoud Esmat, declaró que para 2026 la capacidad total de los sistemas de almacenamiento con baterías en las nuevas plantas solares del país alcanzará los 6 gigavatios. El referido despacho ya comenzó la implementación práctica de los proyectos. En las plantas solares se instalan tecnologías de almacenamiento con baterías de una capacidad total de hasta 3 gigavatios, según Esmat. Esta tecnología permitirá suministrar energía solar a la red de manera continua, sin depender de la duración de la luz solar. Tecnología en evolución. Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Eric Páez y la Argenia Echenique, integrantes de la agrupación Cultores de la Gaita. Ya volvemos. Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Las 12 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. No abandones residuos que puedan provocar un desastre. Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en terrible tragedia para el medio ambiente. Recoge siempre los desechos y residuos que produzcas y déjalos en los basureros correspondientes. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Sábados Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Efemérides. El 9 de diciembre de 1824 se llevó a cabo la Batalla de Ayacucho en Perú, donde la valentía de los patriotas consolidó la independencia definitiva de Hispanoamérica. La Batalla de Ayacucho es un momento cumbre de nuestra historia, liderada con maestría por el mariscal Antonio José de Sucre. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Agenda Cultural. Llegó la Navidad y viene de Palestina. La Navidad, la fiesta santa cristiana que viene de los pueblos semitas, los hoy pueblos árabes. Llegó la Navidad y nace el niño Jesús. El niño Jesús fue un niño palestino. Invitamos al pesebre viviente el viernes 12 de diciembre en la Plaza de la Juventud de la Avenida México, Metro Bellas Artes, Caracas, Venezuela. A las 5 de la tarde habrá una conferencia con el notable historiador Christian Nader y a las 7 de la noche damos inicio al pesebre viviente. El pesebre, una herencia y legado del pueblo semita palestino. Vamos al pesebre, vamos a Palestina. Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 31 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Entrevista con... Y esta es otra del Cuchuchito, papá. ¡Venga, pues! Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, Este martes me acompaña Eric Páez, director musical, y la Argenia Echenique, vocalista, integrantes de la agrupación Cultores de la Gaita. Bienvenidos a estos espacios de Noticiero Cultural Día. Bueno, primero que nada, feliz tarde a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de los Cultores de la Gaita, especialmente de mi padre, el profesor Víctor Páez, quien es nuestro director general, nuestro jefe. Es el que nos regaña. Es el que manda, sí señor. Por supuesto, nuestra cantante estrella, nuestra consentida. Ella es la sobreviviente, trató ese poco de hombre. Santo Dios bendito, ella es mi amiga, la Argenia Echenique, la consentida. Y por supuesto este humilde servidor, Eric el Pollito Páez, como me conocen en el argot musical y radial. Gracias por esta invitación, gracias al Alba Ciudad por el abrirles las puertas y estos estudios tan hermosos a los Cultores de la Gaita, referencia gaitera de la Puerta de Aragua, allá en Las Tejerías, ese pueblito que tanto amamos y que tanto queremos. Así es. Bueno, ahora para nuestro público que quizás los están conociendo por primera vez, ¿quiénes son los Cultores de la Gaita? Bueno, fíjate, los Cultores de la Gaita nacemos en tiempo, hace 8 años ya que tenemos de fundación. Nacimos con la intención de fomentar la gaita, ya que algunos compañeros que me conocen acá en la capital y en los Altos Mirandinos, vengo de trabajar con agrupaciones como Los Morillos, el Conjunto Saladillo de la Grey Zuliana, Viva la Gaita. De hecho, participé en un reconocido canal en una producción llamada así, fui uno de sus solistas. En fin, agrupaciones como Cinamaica. Esa trayectoria profesional junto a mi padre, que es docente de trayectoria, es folclorista, amamos y defendemos nuestro folclor, no solamente la gaita, sino todo lo que tenga que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura, con la tradición venezolana. Un día, viendo en el sector del Parque El Mamón, esto queda en los límites entre Los Teques y Las Tejerías. Okay. Un grupo de niños que estaban cantando sus aguinaldos, estaban, bueno, trabajando sin mayor conocimiento musical, pero le dimos las ganas, ¿sabes? Le dimos ese interés de aprender. Ahí nos acercamos con un furro. Mi papá me dijo una tarde, un dominical, mira, vamos a apoyar a estos niños. Y así comienza Cultores de la Gaita, esa formación. Luego se fueron sumando algunos representantes, algunos abuelos, algunos tíos, ¿sabes? La parranda navideña empezó a formarse allí. Lamentablemente nos llega la pandemia. Caramba, nos frenó un poco. Sin embargo, como tenemos espacios abiertos en la casa de mi padre, se convierte prácticamente en una escuela de lo que pudiéramos llamar la primera escuela gaitera de Las Tejerías, esa escuela de formación o fundación de la gaita. Allí nos dedicamos a fomentar y a enseñar cómo se toca un cuatro, cómo se toca la tambora, el furro, que mucha gente le dice furruco, el mandullo, zuliano, porque hacemos una gaita 100% tradicional. Tambora, charraca, furro, maraca, los instrumentos principales de nuestra gaita. Allí fuimos enseñando, allí fuimos dándonos a conocer con las comunidades, participando con los chamos, esos parrandones navideños de la comunidad. Ahí fuimos fomentando poco a poco hasta ir creciendo. Lamentablemente, como te comento, el tiempo de pandemia nos vimos en la necesidad de replegarnos como todo el mundo. Claro. Sin embargo, cuando ya comenzó la flexibilización, dábamos estos talleres al aire libre con nuestras medidas de bioseguridad, todos al llegar a la casa, en fin. Fuimos formando y fundando la agrupación, pero tenemos un detalle, no tenemos instrumentos. ¿Cómo hacemos? Bueno, fuimos buscando, me acuerdo que mi padre me dijo, en los años 70, él es gaitero de toda la vida, de hecho, fundador del movimiento gaitero en los Altos Mirandinos, específicamente en Los Teques, considerado la segunda cuna gaitera de Venezuela. Me dijo, nosotros hacíamos la propia charrasca, pues bueno, volveremos al pasado. Agarramos nuestro tubito, chaca, chaca, chaca, y ahí comenzó la charrasquita. Y así fuimos fabricando y fuimos, cada uno de los integrantes aportó su granito de arena. Sin embargo, llega una inquietud de irnos un poco más allá. ¿Cómo grabar con los costos tan elevados, tan difícil? Lo voy a decir coloquialmente, que me quede grabado ahí mi amiga consentida. Que me quede grabado. Coloquialmente, tumbamos un baño en la casa de mi padre y dijimos aquí vamos a hacer un estudio artesanal, pero lo hicimos. Hice un tema, yo para ese momento era director de relaciones institucionales de mi general de división Argote Prieto en el IAPEN, gobernación de Miranda. Y bueno, en ese momento con la pandemia teníamos que estar pues con nuestro pueblo dándole asistencia, dándole respuesta, ¿sabes? Estar visitando hospitales, tantos centros de salud, tantas personas que vivimos allí, bueno, sufriendo los azotes de esta pandemia. Y yo hago un tema, me nace un día, llego a la oficina como a las 8:30 de la noche y hago el tema titulado Ponte el Tapaboca. Una gaita, agarré un cuatro, yo siempre en la oficina tenía mi cuatro, parrandero al fin, gaitero al fin. y le digo a mi asistente, señora Norma, que no me molesten, que voy a hacer un temita rapidito allí. Y me acuerdo que tenía una reunión rapidito con mi general y le dije, mi general, ¿qué estás inventando tú ahí, muchacho? Deme 5 minuticos. Bueno, le hice el tema titulado Ponte el Tapabocas y de verdad que nuestra mayor satisfacción fue que lo enviamos a Maracaibo y los maracuchos no se dieron cuenta que esa tambora era un cumaco llevado a tambora de gaita. Okay. Que la charraca era un tubito, ¿sabes? Hicimos una magia allí. Sin embargo, bueno, gracias a Dios, sabemos que no es la calidad de un estudio profesional, obviamente, pero hicimos el trabajo. Así poco a poco vamos creciendo, nos llega la tragedia de las tejerías. También, de hecho, mi amiga fue una de las afectadas de esta tragedia, ya estuvo en el epicentro de la tragedia. Hicimos un tema de José Luis Delgado titulado Pueblo de mi Semblanza, también con ciertas fallas, digamos así, pero con las uñas, hablando coloquialmente, hicimos con las uñas, pero fuimos creciendo. Este tema que está sonando en el fondo es uno de los temas que nos ha dado mayor satisfacción, puesto que en vista de que en tejerías no hay cultura gaitera, porque lamentablemente en las tejerías no se conocía. En los años 60 existieron algunas agrupaciones como los Claneros, los Montañeros, indagando la historia, las gaiteras de Santa Inés que menciono en el tema, algunas familias gaiteras pues de aquel, pero acuérdense que en el momento eran más aguinaldos, más gaita, más parranda, no era tan gaitero como ahora. Cultores de la Gaita viene a ser esa primera agrupación gaitera de las tejerías que graba por primera vez, que lleva la gaita a las escuelas. Mi padre funda ese programa denominado Cultivando la Gaita en la Escuela. De hecho, acá tengo algunos de los reconocimientos que nos han dado. Te los puedo facilitar, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, algunas instituciones nos han dado algunos de estos reconocimientos en pro pues del aporte cultural que hemos venido desarrollando. De hecho, este es uno de los más recientes, las unidades educativas. Y es importante, aunque este se me dañó un poquito aquí, trabajamos con el adulto mayor. Importantísimo. Tú sabes que a veces, mi padre siempre lo recalca en las entrevistas, a los viejitos a veces le decimos viejitos por cariño, pero los viejitos a veces me los olvidan. Nosotros no, Cultores de la Gaita se dio a la tarea de fomentar e instruir a esos adultos mayores, darle cabida para que aprendieran a tocar un cuatro, para que se sintieran útiles. Aquí tenemos incluso algunas UH, algunos reconocimientos de la comunidad. Y este tema lo hago en pro de la gaita de las tejerías. ¿Cuál es nuestra mayor sorpresa? Que, bueno, lo enviamos a Maracaibo sin mayor expectativa. Y hemos logrado el segundo lugar gaita del año con el tema Soy Tejerieño, grabado en el Cuchuchito, como le digo yo, porque así le digo yo a mi pequeño estudio. Qué bonito es ver el apoyo de la gente, el apoyo de la comunidad. Este año 2025, pues, hicimos un cambio porque mi padre sufre un problema de salud. Y en honor a nuestro Señor Jesucristo, quise hacer la primera gaita religiosa. Muchos me dicen que si la gaita es cristiana. No, la gaita es religiosa, porque el Señor Jesucristo es Cristo para todos, nuestro Rey. Y hice un tema dedicado a él, titulado Cristo Adorado. Es una agrupación nueva acá en Caracas, porque no somos de acá, estamos viniendo de visita, estamos dándonos a conocer, y reitero el agradecimiento que ustedes nos han brindado a abrir estos micrófonos, de verdad, para que se entere el pueblo venezolano, no solo a través de nuestras redes sociales, sino acá en el Ministerio de Cultura, a través de todos los oyentes y amigos usuarios de Alba Ciudad, que los cultores de la gaita vienen trabajando como unas hormiguitas, pero con pie seguro. Así es, y bueno, luego de esta gran introducción en la historia de los reconocimientos, de los proyectos que tienen activos, no solo para mantener el género vivo en Venezuela, sino también para seguirlo multiplicando en todas las generaciones, como estabas comentando, desde los niños hasta los adultos mayores. Vamos a hacer una pausa musical justamente con otro tema, que ya nos dirás cuál es ese tema, y ya volvemos con más de nuestro noticiero Cultura al Día. Te recordamos en mi tierra, querías cuánto te quiero, mi vida entera. Antonella, ¿qué pedirás esta Navidad? Salud y muchos regalos. ¿Y tú, Chantal? Yo de esta Navidad pediré mucha paz. Sí, profe, los niños y jóvenes de Venezuela pedimos paz, que no mueran más niños a causa de la guerra en el mundo. Señor, Señor, Señor, el Hijo del Hombre, el Rey llamado, Señor, Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el rey amado. Señor, eres el Alfa y Omega, tu palabra guía mis pasos. Hoy te canto, mi niño Jesús, divino niño adorado. Al Hijo del Hombre le traigo mi oración, es mi ofrenda hecha canción. De Reyes, bendice a tu pueblo. Que tu divina providencia sea por siempre bálsamo de amor para todos tus hijos, mi Señor. Paz y alivio eterno para los que en ti buscan el camino y el perdón. Que tu divina providencia sea por siempre amo de amor, paz y alivio eterno para los que en ti buscan el camino y el perdón. Señor, Señor, Señor, el Hijo del Hombre, que la gloria y la honra sea tuya, mi Señor. Señor, Señor, Jesús, el Hijo del Hombre, el Rey amado. Honrad a padre y madre por sobre todas las cosas. Hoy le canto al Hijo de Dios, mi Jesús, el Cristo adorado. Por ti, por mí, murió Él en la cruz, vida eterna en resurrección. Hoy le canto al Hijo de Dios, mi Jesús, el Cristo adorado. Por ti, por mí, murió Él en la cruz, vida eterna en resurrección. Señor, Señor, Señor, con nosotros, el Hijo del Hombre, el Rey amado. Señor, Señor, Jesús, el Hijo del Hombre, el Rey amado. Estarás con nosotros hasta el final de los tiempos, cultores de la gaita. Y esta es otra del cuchuchito, papá. Venga pues. Y luego de esta gaita Cristo amado, seguimos conversando con los integrantes de la agrupación Cultores de la Gaita, Eric Páez y Largenia Echenique, que nos visitan el día de hoy en el noticiero Cultura al Día en esta temporada, donde bueno, las gaitas se escuchan y se tocan en todo el país. Bueno, quería indagar un poquito más sobre lo que nos estaban conversando en la primera parte, sobre el programa Cultivando la Gaita en la Escuela, que bueno, incentiva a los más pequeños a conocer este género y a involucrarse más en este mundo. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, pero importantísimo, mi padre como docente, con más de 35 años de labor docente de Los Altos de Miranda, bueno, se ha dedicado a fomentar la cultura en las escuelas, llevar, porque siempre hemos dicho que los niños son el futuro del mundo, sin duda alguna, y nos preocupa mucho la transculturización que existe. De verdad que por ejemplo, en las tejerías nos hemos encontrado con una transculturización, bueno, galopante. Y a veces cuando hemos llegado a los institutos, mi papá llega con el furro, y recuerdo que una anécdota, el niño que más se asemejó al nombre del furro o furruco en aquel momento: profesor, yo le tengo la respuesta. Ajá, muchacho, ¿y cómo se llama ese instrumento? Porque uno decía, un palo con un tambor. Y no, ese no es un palo con un tambor, eso es otra cosa. Mire, yo sí sé, profesor. Ajá, dígame. Farruco, profe, farruco. Dios mío santo. Yo le decía, no, es farruco, es furruco, mi papá. En vista de todo esto, bueno, hizo un diagnóstico como pedagogo que es, se ha dedicado pues a llevar esas enseñanzas. Hay una parte que nosotros hablamos mucho de lo que es el cacharro en la gaita, los estilos de gaitas, cuántos tipos de gaitas existen. Sabes que el alumno quizás no va a ser gaitero todos los 30 alumnos de un salón, pero que por lo menos conozcan, porque es difícil y es un chimbo, por llamarlo de alguna forma coloquial, que tú escuches un reggaetón y los chamos saben el compositor, el donde lo grabaron, si tiene premios, si tiene Grammy, si no, que el reggaetonero tal. Ojo, no tengo nada en contra del reggaetón como músico, pero queremos defender lo nuestro y hemos llevado esa cruzada a escuelas. Hace poco visitábamos, y de hecho las personas, les invito a que nos visiten @ Cultores de la Gaita Oficial en todas las redes sociales. La unidad educativa Aníbal Castillo, esa es una unidad que queda en los límites exactos de Miranda con Aragua, entre Los Teques y Las Tejerías. Yo hace 32 años estudié allí mi segundo grado y pasé y reencontrarme con esos niños, ver cómo esos chamos llegaban y nos abrazaban y nos daban las gracias. Por primera vez eso se hacía, ¿sabes? Es bonito y cómo toca el cuatro, y yo quisiera cantar con ustedes y quiero cantar el burrito sabanero, que es un himno ahí en el sector donde aquí estamos. Aquí en Latinoamérica. Es eso, pero mira, es un fenómeno. Ya nosotros empezamos con mi burrito sabanero, los primeros días así los niños así como que... Ya hoy en día es, ¿sabes? Es un ícono. Ya eso se ahí en Tejerías eso se popularizó muchísimo. Y la idea de este trabajo es justamente fomentar nuestra cultura, defender nuestras raíces, que nuestros chamos se identifiquen con lo nuestro, porque no quiero tocar temas políticos, pero a veces vemos la situación que tenemos en el país y cómo nos encanta cantar en inglés, hablar en inglés o cualquier cosa, pero resulta que nuestra gaita, de hecho hay una gaita en la década de los 90, se hace una gaita en inglés también, obviamente no tenemos nada en contra de ello. Pero, caramba, vamos a conocer lo nuestro, ¿sabes? Vamos a defender. Es tan amplio y hay tantas cosas que uno siempre indaga y ahora es que falta por conocer. Fíjate que a nivel radial, saliéndome un poquito de la gaita rapidito, en Los Altos Mirandinos una vez me tocó hacer un programa de música venezolana y yo pedí este horario, de 12 a 2. Venezuela te quiero, llamaba ese programa, ese espacio. Me decían, tú estás loco. Eric, eso es para las 5 de la mañana. Yo le decía, pero es que somos venezolanos de 5 a 7 de la mañana nada más. No, hermano, somos venezolanos. Mira, y ese ha sido uno de los programas más exitosos que yo tuve, donde yo en carnaval te sonaba una gaita, en Semana Santa te sonaba una gaita, y me decían, ¿cómo es que tú en Semana Santa suenas gaita? Sí, de hecho, Radio Nacional de Venezuela hace especiales de Semana Santa con gaita, porque hay temas que se le pueden cantar a la Pasión del Nazareno, por ejemplo. Claro. Y así sucesivamente nos fuimos dedicando, y bueno, de verdad que fue un éxito ese espacio, y nos hemos dedicado a defender, a difundir nuestra gaita, nuestro folclor, nuestra música, porque no solamente es la gaita, nosotros enseñamos lo humildemente que podamos dentro de la cultura general que tengamos, cómo hablar en público, cómo presentarnos. Es feo que un integrante llegue y te diga, por ejemplo, aiga, en un espacio radial. Nosotros damos esos talleres, por llamarlo de alguna forma, esa formación. Nos hemos dedicado a que cada uno de nuestros integrantes se nutra poco a poco, y te lo puedo decir, la Largenia Echenique, que comenzó con nosotros ya hace 4 años, y la Largenia que llegó a la que está hoy, bueno, es muy diferente. Así es, y bueno, en estos pocos minutos que nos quedan aquí, porque el tiempo en radio lamentablemente es cortico, ¿qué tienen entonces para los Cultores de la Gaita para el 2026? ¿Qué buscan realizar en este nuevo año? Importante, Cultores de la Gaita viene renovado, Cultores de la Gaita viene a dar un vuelco total de nuestra producción, de nuestro norte, nunca olvidando nuestras raíces, nuestras comunidades, pero venimos por estar limítrofe con dos estados, como es Miranda y Aragua, venimos ahora el mercado mirandino. De hecho, mi padre nace en Los Altos Mirandinos, yo nazco acá en Caracas, soy nacido en Caracas. Venimos pues justamente a posicionarnos de este mercado más capitalino. Lamentablemente, como te digo, en Tejerías no hay esa cultura gaitera, no hay ese apoyo a la formación, a la agrupación como tal. Fíjate que muchas personas nos han dicho, wow, Cultores ha sonado en España, por ejemplo. Tenemos, de hecho, a partir de la semana que viene, una campaña en nuestras redes llamada Cultores de la Gaita y sus Amigos, donde ya tenemos saludos, felicitaciones, por ejemplo, de Pablito Gray, el hombre que pegó Orinoco, original, Douglas Ochoa, del conjunto Saladillo, Javier Morillo, de Los Morillos, y tantos artistas, gente de Galicia, Cristóbal Medina, de Tenerife, que es aquel que pegó, mamá, oh. Todos esos artistas nos están apoyando, y el próximo año venimos con una propuesta musical ya dando un paso más a lo profesional, Dios mediante, la Virgen así y nuestro Señor Jesucristo nos los permita, llegar a más corazones, cautivar a nuestro público y, por supuesto, ampliar nuestra gira de medios, ya un trabajo más artístico, más profesional, sin duda alguna. Ah, bueno, excelente. Y bueno, no nos podemos despedir el día de hoy de Los Cultores de la Gaita sin escuchar algún tema o unos segundos de un tema que nos quieran regalar aquí en el Noticiero Cultura al Día. Fíjense, vamos a este tema lo hice por allí, es de mi autoría, lo hice rapidito por allí, viendo estas situaciones que, bueno, nos afectan en el país. Lamentablemente hay quienes se dedican a fomentar la zozobra, este tipo de situaciones que no nos benefician. Todo lo que yo estoy seguro que el venezolano lo que pide es paz, alegría, disfrutar, vivir con nuestras familias, con compañía, no estar pendiente de nada malo. Por ello yo hago un tema titulado Voz de mi Pueblo. Espero que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Y nace de las raíces profundas, dirían por allí, de las comunidades y de mi corazón. Vamos a hacerlo allí. Llegó el momento de expresar, llegó la hora de reclamar. Levanta el bloqueo, levanta el bloqueo. Sanciones que han impuesto a una patria por desespero quieren aniquilar. Un decreto que amenaza, sanciones que nos atacan. Deroga el decreto. Salud, transporte, alimentación, psico y el apagón. El Esequibo también es nuestro, pero es mi pueblo quien sufre, grita y llora. Calamidades, angustia y sombras por el bloqueo. Este es mi pueblo quien sale a trabajar. Defiende la patria con dignidad, se crece en la adversidad. Que viva mi pueblo, que viva mi pueblo. Así lo dijo Alí, el Che, Bolívar y Martí. ¡Que viva! ¡Que viva mi pueblo, que viva! ¡Que viva mi pueblo! Un pueblo que con asombro ve una cuna de petróleo hundida sin fin. Medidas coercitivas, un imperio que discrimina con su ataque genocida. Genocida, su doctrina imperial, basta de traicionar al pueblo de Bolívar. Pero es mi pueblo quien sufre, grita y llora, calamidades, angustia y sombras por el bloqueo. Este es mi pueblo quien sale a trabajar, defiende la patria con dignidad, se crece la adversidad. Que viva mi pueblo, que viva mi pueblo. Importante Venezuela, Venezuela no es amenaza, Venezuela es esperanza. Viva América Unida, por América Latina va la espada de Bolívar, sembrando libertad. Cultores de la Gaita. Bueno, excelente, excelente. No sé si es un estreno, pero sí es exclusivo, sí, aquí en el Noticiero exclusivo, Cultura del Día. Exclusivo para ustedes. Este tema inédito sobre, bueno, la situación que vive nuestro país. Cuando la grabemos, se la hacemos llegar. Ah, bueno, excelente, para ponerla aquí en la radio. Bueno, Largenia, Eric, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, por regalarnos este tema y la música que tuvimos de cortina, la que tuvimos de pausa musical. Y bueno, las puertas abiertas aquí para ustedes cuando lo deseen. Pero perfecto, gracias, gracias, de verdad, un millón de gracias nuevamente por abrirnos las puertas, por apoyar a los cultores de la gaita. Les invito a todos nuestros seguidores que estén en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los que me siguen por ahí, arroba Pollito Páez, no son muchos, pero son unos cuantos, aprovecha, arroba Pollito Páez, seguirnos allí, cultores de la gaita oficial en Instagram, en TikTok, en YouTube. Esto que se está grabando ya lo vamos a editar y lo vamos a estar colgando allí. De verdad, mil bendiciones, feliz Navidad. Ojalá más adelante pueda traer también a mi padre para que pueda compartir con ustedes. Me faltó hablarte del libro. Aquí está un libro que él hizo por allí. La historia de la gaita en los teques. Eso para después. Pero ahí venimos. Ya pronto, entre marzo más tardar, debe estar saliendo el nuevo tomo de este libro. Ah, bueno. Así que nos esperamos en marzo. Así que muchas gracias por este apoyo. Mil bendiciones. Desde ya una feliz Navidad. Fueron sus cultores de la gaita y este humilde servidor, Eric El Pollito Páez. Que Dios los bendiga. Amén. Así es. Feliz tarde.